Jueves 28 de febrero. Lecciones de la Bestia. Opinión. Apocalipsis 13, versículos 1 al 18. Al estudiar profecías, es fácil atascarse con las fechas, los tiempos y las cifras y perder de vista el mensaje de la profecía en sí. Apocalipsis 13 describe dos bestias con múltiples características. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de las descripciones de esas bestias? Una de las lecciones que Dios enseña por medio de esta profecía es que hay una manera correcta y una manera incorrecta de adorar. Sabemos que la primera bestia representa al papado, pero el asunto de la adoración es mucho más profundo que simplemente en qué iglesia tenemos nuestra membresía. Esta profecía nos enseña que, sin importar lo sincero que seamos, hay ciertas formas de adoración que Dios no puede aceptar. Este principio también se puede aprender de las experiencias de Caín y de Abel, descritas en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7, de los profetas de Baal y de Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes capítulo 18, versículos 20 al 39, y aún de proverbios directos como el siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14, 12. Apocalipsis 13 aborda preguntas sobre la adoración y es un llamado a examinar si nuestra adoración es correcta. La colisión de la adoración verdadera y la falsa en los textos mencionados más arriba también clarifica que, en el fin, solo habrá dos lados: o adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Al final no habrá término medio, y esto es cierto aún ahora. Mateo 6:24 nos recuerda que nadie puede servir a dos señores. Dios quiere una entrega de todo el corazón. Si no estamos completamente comprometidos con Dios, no estamos nada comprometidos. Por otro lado, Apocalipsis 13:16 nos dice que la bestia acepta un compromiso parcial. El simbolismo de la frente y la mano representa nuestros pensamientos y nuestros actos. La bestia está conforme con cualquiera de los dos. No necesita que estés convencido de que su camino es el correcto, mientras que vivas como si lo fuera. A las advertencias de Apocalipsis 13 le sigue un mensaje complementario en el siguiente capítulo. Apocalipsis 14 repite muchas de las advertencias del capítulo 13 y se explaya en las consecuencias de nuestra decisión. Sin embargo, también nos recuerda que se puede vivir una vida verdaderamente comprometida y fiel. Que Dios nos ayude a ser contados entre los fieles, para pensar y debatir. Apocalipsis 13 revela que puede haber diferentes motivaciones en la adoración. ¿Cuál es la base de la verdadera adoración y cómo podemos asegurarnos de que nuestra actitud para con las cosas espirituales no esté basada en la tradición, el orgullo, el miedo o la fuerza? Hay una tendencia a enorgullecerse en la creencia correcta en sí. ¿Qué maneras prácticas hay de manifestar nuestra creencia en la manera en que vivimos?